programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Bueno, volvimos con Solo por Hoy, otro martes más de 14 a 15 horas, Solo por Hoy, un programa que sucede una vez en la semana y generalmente, o no lo sabemos, una sola vez en la vida, por lo menos hoy no se va a repetir, porque lo que suceda el próximo martes y el siguiente martes, aunque con los mismos personajes, será distinto. Son las 14 horas y pasaditas, y 3 minutos más o menos. Adrián Torres de los controles, te agradecemos por estar siempre presente, por la magia en la consola, y bueno, y nos estará acompañando durante toda la hora. Y hoy tenemos una gran sorpresa que ya fue anunciada en nuestras redes sociales, ya los vamos a presentar, pero para arrancar con todo y para meterle todas las ganas, vamos a empezar con el primer tema del programa, como para que sepan de qué viene, y estoy hablando de Scan Café, está bien dicho. Para arrancar el programa y ya volvemos para presentar a los invitados de esta tarde, que nos van a poner a sacudir un poco el cuerpo y nos van a contar un poco de qué viene la movida alternativa en la ciudad de Quito. Entonces vamos con Scan Café y ya regresamos. Pregúntale al brother. El man que habla alemán sabe dónde estamos. Probablemente sabe más. Bueno, no sé qué respuesta esperaba de los estados que nada cachaba. No les importaba que los miraba. ¿Dónde estaban? Ni que los miraba. Corre, sale a buscar papeles para vibrar en tu frecuencia. Tarde o temprano voy a cachar. Soy por ti enferma. La usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, la usa, eso es escapar. No he salido de mi soledad. Escuchábamos Scan Café y como muchos de los que nos escuchan ya sabrán, Scan Café estará tocando el próximo 17 de noviembre, todavía en un lugar secreto con misteriosos componentes internos, pero donde se dará cita a la gente que le gusta el ska de la capital. Y como este es un programa que promociona y además le gusta y sacude las piernas con el ska, hoy nos dimos el lujo de traer a los chicos de el Quito Ska Society, que está organizando el Skababoom 2018, donde, como les comentaba, estará tocando Scan Café y estarán tocando otras bandas que ya iremos conversando. Bienvenidos, chicos, les damos la bienvenida a Andrés Trujillo y a Juan Andrés Rivera. Bueno, bienvenidos del aire suyo. Y nada. Muchas gracias, gracias por la apertura. Queremos, ante todo, como colectivo, agradecer su iniciativa para poder hablar de lo que va a ser el evento y lo que en sí forma la parte de la sociedad. Chévere. Y pues bueno, también de alguna manera dar a conocer cómo este programa, hemos sabido que está haciéndolo, dar a conocer lo que es la cultura del ska, lo que es las ideologías y esta cultura suburbana que es tan chévere y que de alguna manera tiene este ritmo jamaiquino que tanto nos encanta, ¿no? Andrés, ¿cuándo deciden armar un colectivo que se junte a escuchar ska, a hablar sobre ska, a respirar ska y a nada, a compartir? Bueno, el colectivo surge exactamente hace unos 3 meses aproximados, pero la reunión que tenemos como amigos, porque antes de ser el colectivo fuimos todos amigos, se daba todos los fines de semana, te puedo decir. En un concierto hablábamos, nos pasábamos música, siempre había cerveza, siempre había la actitud. Y hasta que Ismael Oja tuvo la iniciativa de formar este colectivo con la finalidad de hacer la continuación del festival Skababoom, que se dio en 2012. Entonces, el colectivo se organiza a través de un conjunto de amigos, los cuales quisimos, dada la poca y espacio que tenemos actualmente para distribuir la música, generar algo propio y de esa manera poder movernos entre nosotros. Y entonces se empiezan a juntar, se juntan en un espacio en específico o van cambiando de locaciones para las reuniones. Bueno, donde nos reunimos es en la casa de Ismael, así, en la Riococa, entonces nos reunimos todos los fines de semana básicamente para hablar ciertas pautas, poner organizaciones, logros, porque nos ponemos logros cada semana, tienes que cumplir esto cada uno. Obviamente no es totalmente voluntario, nadie te está diciendo qué vos vas a hacer. Entonces, todas las semanas tenemos reuniones pautadas para de esa manera continuar con la organización del festival y que salga a viento poco. Y Juan Andrés, al principio, ¿cuántos eran? ¿Ahora cuántos son? ¿Cómo ha ido evolucionando el colectivo? Bueno, como dijo Andrés, de alguna manera somos un grupo de amigos que nos juntamos por la música, ¿no? Por los gustos musicales. Y yo creo que esto ya va hace muchísimo tiempo. El primer Skababoom fue hecho en 2012, pero yo me acuerdo haber estado escuchando ska desde los 16, 17 años, y pues desde ahí una de las prioridades que siempre ha sido es tratar de ir a conciertos, de acrecentar esta movida en la ciudad, y pues, ¿por qué no traer artistas de alguna manera? ¿Por qué no ser artistas de ska y difundir toda esta escuela, no, más que nada? Y entonces, ¿cuántos son ahora? ¿Cuánta gente reúne el Quito Ska Society? Estamos 15 en la actualidad. Somos 15 personas, se puede decir, gestores culturales propios. Esto empezó con unos 5 o 6 personas más o menos. Me acuerdo que en la primera reunión fuimos pocos y por la misma razón comenzamos a hablar con más personas que podrían haber estado interesadas. Varias personas como que en un momento se llegaron a resentir porque no tenían celular o Facebook, que no teníamos cómo contactarles, ¿me entiendes? Entonces después se enteraron por la charla cotidiana de la cara a cara y pudimos organizar lo que estamos ahora. Somos 15 personajes. Bueno, qué bueno que mencionas lo que dices, porque que mencionas lo que dices, mira esa redundancia al aire. Que mencionas esto de las redes sociales y demás, porque se ha perdido la reunión cara a cara, ¿no? A veces todo por grupo de WhatsApp, todo por grupo de Facebook, y dejamos de compartir justamente esto, intereses comunes, música que nos gusta, charlas sobre cosas que tienen que ver con la música o que tienen que ver con nuestro estilo de vida, y bueno, buenísimo que se rompió como esta barrera de lo que nos ha traído la tecnología. Y ¿cuál es la cultura del ska? ¿Qué sucede alrededor del ska? Porque no es solo la música, y además dentro del ska tenemos un millón de vertientes, desde sus orígenes hasta el día de hoy tenemos un montón de bandas que han mezclado los ritmos con nuevas formas de hacer música. ¿Cuál es la cultura del ska más o menos hoy? Bueno, yo creo que puede ser muy diversa, ¿no? Pero creo que una de las principales es el llamado espíritu del 69, el 69. Es cuando de alguna manera en Jamaica viene a partir del calipso, la unión del calipso y el mento, y se forma el ska. Entonces crea un boom con toda esta influencia también inglés. Y pues lo que promovía esto era ser apolítico, ¿me entiendes? De alguna manera era solo el reggae, el ska, la música, los amigos, la cerveza, el poder expresar todos estos ritmos y lo que trae bastante es mucha alegría, ¿no? Al momento de bailarlo, los jamaiquinos lo bailaban con los brazos de alguna manera de arriba hacia abajo y pues las piernas, ¿no? El skanking, como se conoce. Bueno, yo creo que lo que lleva el ska dentro de sí es una cultura extremadamente grande que con el paso de los años se ha diversificado muchísimo. Como contaba mi amigo Juan Andrés, todo inició en Jamaica, tras las inmigraciones se puede decir que tomó más peso en Inglaterra, donde dado a la cuestión de Inglaterra se pudo expandir por la cuestión de que en ese momento histórico era un lugar donde mucha gente que tenía pocos recursos iba a trabajar y llevaba su cultura. Entonces se puede decir que en ese momento surgen movimientos subculturales dentro de que siguen una música, obviamente originarios de, se puede decir, Jamaica. En ese entonces surgen mods, skinheads, con toda la división cultural. No te voy a entrar en detalle porque nos iríamos más de una hora en lo que vendría a ser esto. Así es. Pero es justamente esto, la mixtura entre todas las culturas a través de la inmigración. Dado el problema de inmigración actual, sería bueno también hablar de ello, que siempre se saca algo productivo y genial de ello, que es el crecimiento cultural y el enriquecimiento de absolutamente todo, ha producido del ska algo que actualmente le gusta a cualquier tipo de persona. Hay que entender que el ska en un origen no era para cualquier tipo de persona, era, si se puede decir, clase baja, realmente trabajadora. Obreros de fábrica, ¿no? Ahorita como la chicha ecuatoriana, haciendo una comparación, así como que no te va a hablar una persona con mucho dinero chicha, al menos que esté en un artista de pueblo, que él mismo organiza alguna cuestión así muy extraordinaria. Con la evolución del tiempo, el ska ahorita es accesible para todo el mundo y básicamente tiene bastante acogida con la gente de mayores recursos y en ese tipo de situaciones. Claro, sobre todo también lo que ustedes cuentan con la llegada a Inglaterra, ¿no? De tanta migración. También son después lo que llamaban también el lumpen, que empieza también a consumir otro tipo de música, pero no es necesariamente una persona obrera, sino que tal vez es un hijo de una familia bien que dice, bueno, corto totalmente las relaciones de haber vivido la buena vida y empiezo, bueno, a mezclarme un poco con lo de abajo, ¿no? Con lo que se viene, con lo que ha traído la marea. Y bueno, y un poco eso sucede también en Estados Unidos y después se expande por Europa y América Latina, ¿no? Pero sí, interesante. Y después, bueno, ¿cómo fue la llegada del ska a estos lados, ¿no? ¿Cómo llegó a América Latina? ¿Cómo se mezcla? ¿Tiene más o menos esa historia? ¿La conocen? Bueno, verás, como toda la música, en un punto importante de la historia llega a dos puertos, se puede decir Buenos Aires y una parte de Brasil que te mentiría exactamente, no me acuerdo si Río de Janeiro o otra ciudad. Pero Brasil. En Brasil siempre la explosión. Lo que nosotros tenemos dentro de las subculturas llega por Brasil, ni siquiera por México, eso es un poco interesante. Brasil siempre, te puedes poner a preguntar por la cuestión histórica de Brasil, que es el país con mayor mezcla después de Estados Unidos dentro de nuestro continente, se puede entender. El movimiento surge ahí básicamente. A través seguramente de muchas embarcaciones de esclavos, incluso porque también es un movimiento que al principio nace también con los negros, ¿no? Y después se va mezclando también sí, con después yo creo blanca. Que también aparte con la industrialización de la música, ¿no? O sea, tenemos que saber que Brasil en su potencial es un país que de alguna manera importa un montón de música y también exporta un montón de música. Entonces, en todo ese intercambio, de alguna manera, en el momento en el que hubieron los vinilos y todos, allá están los discos de las loyas de discos que se llama ya que son impresionantes. Entonces de esa manera se puede cerciorar y ver que esa fue la manera en la que entró la música, pues, o sea, por medio de los vinilos, ¿no? Entonces Claro, hay que entender lo que tú dices al entrar a la música, hay que darse un espacio para decir que siempre existió en América Latina, de aquí surge la cuestión, o sea, más que nada en lo que es Jamaica, si entendemos que América Latina, América, entran dentro. O sea, no es un efecto rebote, no es que Jamaica lo importa Inglaterra y Inglaterra después no lo devuelve. Se puede decir un poco, sí, porque justamente el proceso y la razón histórica de lo que es Jamaica, un país en estado de subdesarrollo, se puede decir tercermundista. Aislado además. Con problemas extremadamente graves de pobreza, no podría generar esa cultura de intercambio, de exportaciones, de cuestiones culturales, ¿me entiendes? Entonces, con la cuestión europea, básicamente, después de la inmigración de la gente que fue para allá, tuvimos un efecto rebote. Entonces, aquí en América Latina ya se diversifica absolutamente, tanto en la Argentina como en Brasil, y después, básicamente también en México, después para todo lo que es Latinoamérica. Chévere, muy bien chicos, esto está súper interesante, vamos a seguir ahí desandando un poquito de la cultura del ska. Y ahora nos vamos a escuchar justamente una banda inglesa que a mí me gusta mucho, sobre todo por su historia, justamente tiene que ver con la mezcla del blanco inglés con el negro inmigrante. Estoy hablando de The Specials, que fue una de las bandas que además inspiró a que se dé la última vertiente, que ahora en realidad hay millones de vertientes, pero la última en donde el ska empieza a ser un poco más rápido, un poco más movido, y justamente habla de la integración, de cuestiones también de clase, de cuestiones raciales, evidentemente. Entonces vamos a escuchar un poco de The Specials y vamos a seguir con Solo por Hoy. Pasa lo que nos pasa siempre en el programa, que nos ponemos a charlar por fuera, estamos escuchando ahí de fondo a los Specials y decimos, qué fue primero, el huevo o la gallina, y resulta que nos embarcamos en una discusión larguísima sobre reggae, ska, punk, si nació en América Latina, si nació en Europa. Y claro, lo que pasa es que primero es difícil, claro, ir hacia tan atrás en el tiempo y decir, bueno, ¿qué estaban queriendo hacer estas bandas? Muchos ya hacían ska antes de saber que eso se llamaba ska o antes de que alguien le ponga ese nombre, ¿no? Entonces hablamos también de la historia del punk también y lo que sucedió en Perú, que también hay una banda icónica y representativa, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando tengamos el programa específico de punk. Hoy estamos hablando un poco de ska. Y estábamos hablando de cuál es la cultura del ska y cuál sería la cultura del ska hoy en el Ecuador. ¿Qué es lo que ustedes han visto, qué ven en los conciertos, cuáles son los chicos y las chicas que hoy disfrutan de la cultura ska? Bueno, yo creo que la gente que disfruta la cultura ska se podría dividir en tres grupos. Las personas que siguen la cultura desde hace antes, las personas que han sido influenciadas por sus amigos que conocieron esta banda o algunas bandas en general o la música de alguna manera de medio, y las personas que por curiosidad han llegado y les ha comenzado a gustar técnicamente, ¿me entiendes? Tú al principio ibas a un concierto y veías a gente muy específica a ese concierto, y ahora vos vas viendo la apertura de las personas hacia ese tipo de música, porque realmente suena bellísimo. El ambiente es totalmente diferente. Vos cuando vas a un concierto no te imaginas cómo la gente se anima, se alegra y cómo bailan absolutamente todos. O sea, es una cuestión de quilombo bellísima. Entonces, para cualquier curioso que ve esto, dice, ¿qué es esto? Entonces, yo creo que la cuestión de la cultura les cava mucho más allá de lo que inició. Ahora más bien tiene una cuestión de apertura más por curiosidad y porque realmente es buena la música, y las bandas ecuatorianas representativas de la misma son extremadamente buenas. Ahora que cuentas de eso, me acordaba la vez que en un Quiturraimi se presentaba Palmeras Caníbales. No sé si ustedes ya tripeaban el ska, todavía no, eran muy chiquitos. Yo no fui el de Palmeras Caníbales, la verdad, no. Bueno, yo estaba ahí armando relajito porque me encantaba meterme en, bueno, y hasta ahora en el pogo, y fui con mi noviecita de aquella época y mi suegro. Y decía, aquí se respira mucha adrenalina, me decía él. Y en un momento lo veo, él era además un tipo de casi 2 metros, feliz en el pogo, divirtiéndose. Y es de esto, ¿no? Un poco la curiosidad desde la afuera, de bueno, me gusta un poco el ritmo. Claro, es ya un señor grande, pero bueno, tampoco tan grande. Pero claro, como la curiosidad te va llevando, y después te encuentras gente que te cae bien, y entonces ya te juntas en el próximo concierto, y ya te juntas en una fiesta, en una casa, y me imagino que así se va generando también, ¿no? Todo el Quito Ska Society, o me confundo. No, sí, tal cual, la verdad, yo creo que también aparte de lo que es el interés musical, también vas creando con la misma gente intereses personales, ¿no? Aparte, yo creo que también de trabajo, hay mucha gente que capaz hace lo mismo, son artistas, son músicos, entonces de ahí mismo también se va creando una esfera de alguna manera en donde hay un grupo de personas que más o menos siguen lo mismo, ¿no? O sea, es tratar de disfrutar otro tipo de cosas, disfrutar la música en su esplendor. Y como decía Andrés, o sea, una banda de ska de alguna manera tiene que tener de entre 7 a 6 integrantes, entonces tiene saxo, tiene trombón y tiene trompeta, tiene 3 tipos de viento, sintetizador, entonces de alguna manera estás casi escuchando una big band. Y entonces en el momento en el que estás en un concierto o estás mismo escuchándolo en tu cuarto, de alguna manera yo creo que es también apreciar un poco más la música, un poco más allá, ¿no? ¿Qué es una big band? ¿Quién nos explica un poquito así? Una big band es una banda grande, como se dice su nombre en inglés, en donde de alguna manera hay un número, no hay un número específico de integrantes en la banda. Van desde 3 vientos para arriba y no hay límite, yo creo. Entonces, lo interesante de las big bands es que tienes tantos instrumentos que llega a ser casi como una orquesta, que coinciden a tal perfección que hacen la música así, un ritmo específico, ¿no? Exacto. Muy bien. Y yo te escuchaba al principio, Andrés, que ustedes se reúnen cada tanto y hay unos logros. ¿De qué logros me estás hablando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se ponen ahí a...? Ponte, nos ponemos en meta. Cada quien se mueve mejor en ciertos aspectos. Hay personas que son buenas, no sé, consiguiendo auspicios financieros, es decir, capital en efectivo, o se puede hacer auspicios para, no sé, el día del festival tenemos alguna sorpresa, entonces justamente por eso no podría entrar mucho en detalle, pero nos ponemos ciertos logros para de alguna manera, sea del evento, algo súper chévere. Entonces, por decirte, auspicio de, no sé, el local donde vamos a estar, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién se encarga de esto? Entonces, cada semana decimos, ¿qué pasa con esto? Otra persona se va a encargar, no sé, del alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol, me entiendes? Con la música, con el sonido, con todo, absolutamente toda la comida, los espacios que vamos a ver dentro del local donde vamos a estar. Entonces, siempre hay logros en común que nos ponemos. Y, o sea, digamos, tiene que ver con una cuestión de logística, de cada uno va, para no ir todos a la pelota, digamos, para que cada uno juegue en su posición y saber que el que es delantero mete goles y el que es arquero tapa, digamos. Exacto, y bueno, y justo acá como se necesitan de alguna manera un poco de, un montón de manos, no solo un poco de manos, entonces, y se necesita trabajo que queremos hacerlo por nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces tratamos de, en lo que no sea de gastar, no gastar, o sea, no vamos a ir a una, no sé, donde un diseñador gráfico, tenían un diseñador gráfico ahí mismo dentro del esquito, escaso site. Entonces, como dice Andrés, tratamos de que en lo que cada uno es mejor haciendo de cierta cosa o en lo que uno se desenvuelve, pues aportarlo al colectivo, ¿no? Porque ese creo que es la única forma de gestionar eventos culturales. Si no, esperar de alguna manera a veces al municipio o a cierto tipo de patrocinadores es un poco difícil. Nos quedamos esperando y nos quedamos con las ganas de bailar escamas, claro. Y eso mismo quería que lleguemos en un punto, y buenísimo que llegamos ahora. Igual nos vamos a meter ahí en el medio con la tanda, pero no pasa nada. Después continuamos con la conversación. Pero esto, ¿qué tal es gestionar cultura en la ciudad? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Uno tiene ganas de botar la toalla o dices, no, por aquí es el camino? O sea, sabes que lo difícil está en cuando haces algo que no te gusta, creo yo. Yo creo que siempre encontramos retos cada semana cuando nos ponemos los logros, cada persona o se atrasa en ciertas cosas o no le salió como quería, pero no es cuestión de botar la toalla, ¿no? Porque te estás metiendo en algo que realmente te apasiona. Entonces el colectivo está integrado por personas realmente apasionadas de la movida, de la cultura, en donde si es que no sales, tiene que salir como sea, ¿me entiendes? Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Obviamente va a ser difícil, hemos tenido algunos inconvenientes, pero eso no nos va a parar. De hecho, los inconvenientes te ayudan a aprender de los mismos y de alguna manera no volver a cometer los mismos errores. Para esa manera gestionar las cosas como se deben hacer, y por lo menos en Quito crear una cultura del ska que esté viva más que nunca. Sí, y eso de que esté viva es súper importante, porque conversábamos antes de empezar con el programa que hace 12, 15 años más o menos hubo un boom del ska súper fuerte en la ciudad. Habían conciertos por todos lados, habían bandas por todos lados, tuvimos muy buenos exponentes del ska, y de repente la meseta, pero la meseta no solo para el ska sino para la cultura alternativa, digamos, ¿no? Fue un golpe fuerte. ¿Y ustedes dónde identifican? ¿Qué creen que pasó que fue como el golpe así que nos vino un poco a sacudir? Es el boom de la electrónica, amigo. Tú dices que viene la música. Es el boom de la electrónica en Quito. Los espacios donde se hacía ska, se escuchaba Bungo Miércoles, comenzaron a, se puede decir, a reducirse, y cada vez la electrónica tuvo mayor apertura. Y ahora tienes todos los fines de semana en unos 10 lugares electrónica. ¿Y al reggaetón no le culpamos un poco? No, yo creo que las personas que escuchan este tipo no están involucradas tanto en lo que es el reggaetón. Así es, otro tipo de gente la que va a ese tipo de cuestiones. Entonces yo no quisiera, yo personalmente no metí el reggaetón por eso. Y cuando hablas de electrónica, hablas de toda la, igual, todo el amplio abanico de lo que representa la electrónica. Porque bueno, incluso hoy tenemos la cumbia, que se ha mezclado mucho con lo electrónico. Y no sé si también estamos hablando de ese tipo de mezclas. O sea, yo te podría decir más que nada el nicho de la electrónica, porque aquí en Quito se sabía solo del blues, me acuerdo, en hace unos tiempos. Y después del blues, y ahora es en todo lado. O sea, hay un montón de marcas que traen semanalmente artistas internacionales. Entonces tú contra eso y contra, se puede decir, la apertura de moda que tiene, no se puede competir. Entonces nosotros tenemos otro tipo de target y nos manejamos de otra manera. Pero bueno, eso un poco golpeó la movida del ska, porque también se encontra, había más billete también al final también salió súper bueno ello, porque se la mejoró. Después de eso comenzaron a haber bandas ya serias, súper serias, como las que ahorita vas en Quito, como comentaba Juan Andrés hace unos minutos. Son bandas que internacionalmente se han reconocidas, que constantemente le están buscando para que den conciertos en otros lugares, cosa que no pasaba hace 10, 15 años. Se puede decir por internet, o la influencia que tienen los medios y la manera de comunicarse, de contactarse y conocer las cosas, que es la facilidad del internet, pero yo creo que al final de una crisis o desaparece el movimiento o se lo mejor. Y actualmente, musicalmente, el movimiento está mejor que nunca, creo yo. Pero también fue una cuestión regional, creo yo, bueno, e incluso mundial, porque en Europa, tanto como en América Latina, también mermó un montón las bandas. También habían bandas muy viejas que llegaron a su límite, digamos, otras que han cambiado de vocalistas para poder sobrevivir, porque los vocalistas también se cansan, o integrantes que no conocemos, porque el frontman siempre es el más conocido. pero bueno, de alguna manera fue también una cuestión que sucedió en todo el mapa y no solo aquí, y ya lo podremos ir discutiendo. Ahora nos vamos a la tanda institucional para escuchar un poco de los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura, y después volvemos con un poco más de ska, ya con un poco más de bandas de las que estarán en el Ska Baboon 2018 este 17 de noviembre, y después seguiremos hablando un poco más sobre el evento y sobre el ska nacional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con el programa y sigue la tertulia aquí fuera del aire. Y nos seguimos aquí también riendo un poquito de qué mismo será lo que habrá pasado pues en el planeta para que un poco desaparezcan algunas bandas. Pero lo que bien decía Juan Andrés, lo que decía Andrés también, es que han aparecido grandes referentes de la música ecuatoriana y sobre todo del ska. Y hoy tenemos bandas que suenan muy muy bien, muy bien. O sea, yo creo que tenemos un buen sonido. Sí, así es. Yo creo que por el mismo hecho en el que algún momento, como tú dices, se rompió esa meseta, creo que es el ejemplo que se le puede poner a cualquier persona. El momento en el que te está yendo mal, el momento en el que no te salen las cosas y te faltan las cosas, es cuando comienzas a regresar a ver al lado, al frente o a cualquier lado y decir, pues aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que muchos artistas de los que ahora hay y tienen sus bandas de ska, se pusieron en ese propósito de decir, ¿por qué vamos a tener que estar esperando de bandas internacionales y que aquí mismo podemos crear una cultura y podemos crear música? Y yo creo que es el vivo ejemplo de lo que son los Rude Monkey Bones, especialmente en lo que es el ska, hacen ska revival. Y pues una banda que es un poco más nueva, pero que también tiene mucha influencia de lo que es el ska, es Quito Ska Jazz, ¿no? Aportando su nombre y también haciendo una fusión, una pequeña fusión con el jazz. Y bueno, aparte que son los Barrelshot, que también hacen un early reggae que más o menos va con esta movida del ska. Entonces yo creo que es un gran logro, es un gran triunfo que de alguna manera podamos tener ahora estas bandas en la capital, ¿no? Para los que no están familiarizados con la cultura del ska, ahorita un poco les estamos hablando chino, pero ya cuando uno empieza a escuchar más bandas y demás, uno empieza a identificar que hay ciertas variantes. Incluso hay variantes súper marcadas, ¿no? Ya cuando se mezcla con otros ritmos, uno entiende que estamos hablando de otro tipo de ska, no necesariamente siempre. Todo el ska es igual, no es como decir el pop. El pop es una cosa bastante uniforme. Aquí estamos hablando de un universo amplio, pero que guarda como cierta integridad, ¿no? Sí, guarda ciertos patrones. Sí, ciertos patrones. ¿Qué otras bandas creen ustedes que vienen haciendo bien las cosas acá en el país? ¿Han escuchado algo más de otras ciudades? ¿O que hicieron bien las cosas hasta hace poco, pero bueno, ya han ido desapareciendo? No sé si tienen algo. Yo tengo, por ejemplo, los Pichirilos Radioactivos, que me parece que tienen una propuesta interesante, pero ahí creo que van soltando y retoman. No sé si los han escuchado ustedes. Sí, yo los he escuchado. Yo creo que es una propuesta diferente. En sí, me parece chévere la banda, pero es una propuesta diferente. Sí, yo creo que le veo como un ska un poco acumbiado a veces, y totalmente es una tercera ola, ¿no? Es desde la tercera ola. La tercera ola, para los espectadores que están escuchando, es surgió a partir de los años 90. Es como la tercera parte que sale del ska, después de tanto de la primera, que nace en Jamaica, la segunda nace en Inglaterra, y pues la otra ya se hace mundialmente conocida y se lo desarrolla en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pero ahí tenemos, claro, varias bandas de esta tercera ola, e incluso reconocidos artistas. Otra banda que se me viene a la cabeza es La Suburbia, que también ya tiene su tiempo, es de hecho una de las bandas que más ha resistido también este duro golpe. No sé cómo la ven ustedes. O sea, como te decimos, nosotros básicamente nos mantenemos al margen de lo que es más tradicional, y lo que decía Juan Andrés es verdad. Tienen otro tipo de ska que básicamente no está tan de la mano como lo que nosotros escuchamos o lo que realmente nos gusta, pero eso no quiere decir que la apertura de ellos y la manera en que han hecho las cosas no esté bien o se han gestionado de una manera diferente, ¿me entiendes? O sea, nosotros como Quito Ska Society, especialmente como el Ska Baboom, tenemos un fijo punto, que es lo tradicional, volver así a las cuestiones más puras de lo que es el ska, el reggae, todo ese tipo de cosas. Entonces, incluso para también quien no ha ido a algo tan tradicional del ska, la cuestión del pogo no es lo mismo. No vas a ir a encontrarte un pogo violento, sino que más bien vas a ir a encontrar gente que baila ska, mueve el cuerpo con estos ritmos que justamente nos mencionabas al principio, este ritmo de brazos y piernas, y más bien es casi, o sea, se puede bailar en pareja, pero es casi un baile en solitario, ¿no? Es un baile... O sea, de hecho, tú puedes bailar en pareja. Hay pasos, hay maneras, claro, claro, que se puede decir. La cultura afroamericana, la gente afroamericana lo estableció muy claramente en libros, se puede decir, videos, lo que tú quieras. Pero básicamente lo que tú estás diciendo es verdad. La manera de bailar ska no es la misma hacer un pogo. O sea, aquí se baila realmente. Entonces, pues lo que te decía al principio, que cuando tú entras a esa atmósfera, tú ves la situación de que nadie se está golpeando, cuando parece tener cierto similaridad musical con las personas que asocian el pogo con el ska, nada que ver. Nunca hay un toque, nunca hay un tope más que el intencional, ¿me entiendes? No es empuja, claro. Es otra historia. Es una música muy, muy atractiva para bailar, de hecho. Claro, de hecho es una cuestión bastante atractiva. Se ven pasos distintos y se vive con otra emoción también, digamos, ¿no? Es como esta adrenalina de la que hablábamos antes sobre el pogo y bueno, y que también tiene su encanto, que a mí de hecho me encanta, pero también esta cuestión de poder bailar con tranquilidad, y tiene una mezcla con la felicidad, ¿no? A mí me parece que el ska tiene una clara identificación con ser felices, no sé si a ustedes les parece. Sí, yo creo que sí, como lo mencionaba anteriormente, o sea, destaca mucho eso al momento de bailar, y bueno, más si uno trata de irse a tiempos anteriores, de donde se ven videos de cómo la gente jamaiquina bailaba ska, pues lo que más sobresale es la felicidad y el movimiento exacerbado, ¿me entiendes? Es súper marcado. Y pues bueno, en el baile me gustaría recalcar algo aquí: nadie te va a decir cómo bailar, ¿me entiendes? Cada quien baila como quiere, pero tratamos de, como dice Andrés, de alguna manera como colectivo, pues poner nuestras pautas y marcar qué es lo que nos gusta. Entonces, cuando llegas a un concierto, nadie te va a decir que no bailes así o que bailes así, pero la misma atmósfera de la que hablaba él hace que te contagies y que pues comiences a bailar así, ¿no? O sea, te quedas y dices, oye, yo, ¿por qué voy a bailar poco si así están bailando acá? Y, claro, y pues está bien, o sea, está chévere, que ¿no? Entre tus tres panas puedan hacer un pequeño poco, pero claro, ¿no? Claro. No incita a este movimiento un poco más violento que tiene que ver. Es gracioso porque en un punto parece una coreografía ya. Todas las personas se acoplan a un mismo paso y tú ves, y todos están haciendo exactamente, es una coreografía y es extremadamente divertido e interesante. Claro, y de hecho tantas bandas también han hecho alusión al baile de los monos, ¿no? Es como bailar como un mono feliz, exacto, y suelto. Que lo hemos escuchado en varias bandas. Ahora vamos a escuchar otra de las bandas que va a estar en el Skababoom este 17 de noviembre. Y estoy hablando de los Barrel Shots. ¿Lo tenemos ya listo? Sí, perfecto, ya lo tenemos identificado. Vamos a escuchar a los Barrel Shots y Shots, perdón, no Shots. Y después continuamos con el programa. Regresamos, bueno, ahí estábamos escuchando los Barrel Shots, que ahí sí podemos identificar un poco la diferenciación de el ritmo, ¿no? En esta propuesta de ska es como más suave, como más para sentirlo con el cuerpo y no para, o sea, para sentirlo con suavidad, digo, no para moverse tanto como en un pogo que tradicionalmente conocemos. Bueno, y veníamos hablando entonces que se deciden armar tremendo festival. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es decir, bueno, ya nos cansamos de que no hay una escena así grande y bonita, nos lanzamos nosotros a hacer? ¿Cómo es esa decisión? Bueno, la verdad estábamos cansados de que en la ciudad de Quito solo se traiga a Miguel Bosé y a Joaquín Sabina y a Maluma. Exacto. Entonces, pues la idea era de alguna manera tratar de formar colectivo para para traer lo que nos gusta, ¿no? Y trabajarlo, pues, porque de alguna manera nadie aquí es un productor o es alguien que está relacionado con eventos que de alguna manera puedes apostarle y traer y tener el capital específico como para traer artistas de afuera. Entonces, ¿qué es lo que pensamos y nos propusimos hacer? Pues es de alguna manera sacar a conocer lo que tenemos aquí, que son las bandas que de alguna manera, como los Barrel Shots que acabas de poner, o los Rude Monkey Bones, o Quitos Callas, o Scan Café, que son bandas de aquí de la capital, y pues aparte traer bandas internacionales, y pues así de alguna manera crear este vínculo de ska y de movimiento con Latinoamérica, pues porque de alguna manera en todo este mundo globalizado ahora te siguen las bandas o te siguen ciertos colectivos también que están en Argentina o que están en Colombia. Entonces de alguna manera es mucho más fácil después de hacer como un trabajo, un trabajo en colectivo cuando se traiga algún artista grande o en específico para que pueda estar en Colombia, Perú, Ecuador, o sea, aprovechar, ¿no? Entonces la idea es darnos a conocer y pues meterle todo el poder que se necesite para que haya el siguiente año, pues, ¿no? Y además viene Caimanes de Colombia, que no es una banda pequeña, que ya se la conoce, que tiene su recorrido. ¿Cómo fue ese contacto con los colombianos? Creo Ismael está más al tanto de cómo fue el contacto con ellos. Nosotros quedamos en hacer el contrato con ellos, básicamente, porque tenemos proyección a futuro del mismo trato. Es decir, ellos vienen, nosotros hacemos absolutamente todo para que ellos tengan una estadía, se puede decir, agradable en cualquier tipo de sentido. Y futuramente queremos estar haciendo este intercambio de bandas entre Colombia y Ecuador. Para de esa manera, no sé, no únicamente que importe la cuestión del dinero, porque cuando es muy muy cara la situación, ellos son siete músicos, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú decirles voy a pagar tanta cantidad a cada uno, cómo es de los pasajes, cómo hacemos todo esto, es un montón de dinero que hay que gestionar. Entonces, lo que hacemos nosotros es el mismo trato, es lo que queremos hacer, contacto básicamente fue con ellos. Otra cosa que estabas preguntando anterior de cómo fue y por qué la razón de la que decidimos hacer esto, yo creo que además de la poca apertura que hemos tenido de las partes locales, gubernamentales, como el municipio y todo este tipo de pendejadas, hemos sido unos grandes celosos de la hermana ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad que constantemente tiene unos mamá conciertos de nuestra movida, que han habido ocasiones donde nosotros viajamos en bus, pero les saber, es más, futuramente en octubre nos vamos a ir a ver Altavoz, ¿me entiendes? A estar allá con Balmanes y Diadis estando allá. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo es posible que una ciudad que obviamente es mucho más grande, la cultura es muchísimo más mayor, el movimiento también es, se puede ser también mayor, tiene y nosotros no? Entonces básicamente es una cuestión de que ya nos cansamos de esperar las cosas y hagamos de nosotros mismos. Súper bien, y bueno, esa es la manera en que se empieza a gestionar y que se empieza a brindar la propuesta como hacia afuera también, ¿no? Y al ser una subcultura tan marcada, tan enraizada, digamos, ya en un grupo de gente, me parece que, claro, identificar que se puede hacer un evento de esta manera es importante y es interesante y le viene muy bien a la ciudad, más allá de lo complejo que es tener permisos, espacios, auspicios, pero se puede hacer todo sin necesidad de nada de eso, digamos, ¿no? Claro. Que sería buenísimo, ¿no? Que también estas instancias gubernamentales también brinden como otros espacios donde se pueda compartir. Sí, no, para la verdad es que como es el segundo año que organizamos, el primero fue hace 6 años, entonces fue un poco fue descontinuo la situación. Pero queremos lograr de alguna manera tener un buen alcance en lo que es el festival y pues llegar a ojos de instancias gubernamentales. O sea, ¿por qué no de alguna manera el siguiente poder pedir auspicios al municipio o a la entidad que sea que de alguna manera nos quiera ayudar a la misma inversión privada? Entonces, pero para esto mismo tenemos que demostrar que va a tener acogida, y pues en eso confiamos mucho, porque así como hay gente como nosotros que nos gusta, también hay gente que ha dejado de escuchar o que de alguna manera ha dejado de ir a este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, no hay, ¿me entiendes? Ahora nosotros confiamos plenamente que el momento en el que comiencen a desarrollarse este tipo de eventos o fiestas o eventos culturales, porque no es nada más que cultura musical, va a haber mucha gente que se nos una, ¿me entiendes? Va a haber mucha gente que se sienta identificada con esto, va a decir, pues, hace rato que queríamos esto y pues bacán, aprovechémoslo, ¿no? ¿Y cómo viene la respuesta de la gente? ¿Ya tienen esta repercusión de decir, bueno, qué bueno que se viene este evento? ¿Sabes? Desde Ibarra ha habido bastante acogida. ¿Sí? Más que nada. Desde Ibarra, que hay un grupo... Sí, hay un grupo organizado. Hay un grupo que viene de la ciudad de Ibarra también. Eso es algo que también de alguna manera queríamos no solo coger la escena capitalina, sino, ¿cómo se dice?, tratar de dar escuela a bandas que estén, no sé, en las provincias, ¿me entiendes? O sea, porque en todo el Ecuador se puede escuchar. Entonces, claro. Ibarra, siendo una ciudad que está muy cercana a Quito, y de alguna manera a veces se tiene la conexión porque vienen estudiantes o vienen gente a estudiar acá a las universidades, entonces ese intercambio de alguna manera queremos aprovecharlo, ¿no? Y pues bueno, aparte en lo que de alguna manera podemos ver, la gente que siempre está en los conciertos con nosotros o que forma parte de nuestro grupo de amigos y de gente conocida, pues yo creo que de alguna manera va a estar totalmente con el apoyo. Pero aparte, en lo que nos podemos fijar es en lo del evento del Facebook, entonces en las personas que de alguna manera están confirmadas, pusieron el asistir, pues de alguna manera hay una gran cantidad y creo que va a estar en buena forma, va a haber buen público. Otro factor de recepción de ese tipo de información es que ahorita lanzamos las preventas. Uh-huh. Y cada uno de nosotros ha dejado en ciertos lugares específicos en los cuales la gente podía adquirir la preventa en $8. Está en Anarroz, me parece, en Santería, en Pasimiño y en algunos otros lugares. Además de nosotros, que pasamos constantemente publicando en redes sociales como parte del colectivo, recibimos yo personalmente recibo bastantes mensajes de cómo está la preventa, dónde va a ser, bastante interés hay, y comentándote lo de Ibarra es porque viene una banda de allá que se llama Skarma. Entonces mucha gente de ellos, porque al principio lanzamos como que una apertura de qué banda les gustaría escuchar, como que, ¿me entiendes? Sí, me acuerdo. Entonces un montón de gente, no te podría decir, unas 50, 60 personas citaron y etiquetaron esa banda. Entonces nosotros nos quedamos como que atónitos, como que ¿quiénes son estos manes? ¿Cómo así tanta gente? Y después de eso como que hemos tenido un diálogo con ellos y resulta que el apego que tenemos con, o sea, no más bien la recepción que tenemos con los ibarreños en ese sentido ha sido bien buena. Entonces yo creo que sí tenemos algunos puntos de medir la creatividad. Claro, lo interesante de lanzarse a gestionar algo así es que se genera una simbiosis, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo te estoy gestionándote un espacio para tocar, ahora veamos cómo articulamos con las bandas, con el público, y ojalá, claro, en un futuro exista también la apertura del gobierno, del municipio, de quien sea, para apoyar con auspicios que siempre... querramos o no, ese escalón es súper importante. Y bueno, aunque también hablábamos de lo lindo e interesante que es todavía mantener el núcleo como pegado, digamos, ser nosotros los que nos vemos en el mismo colectivo y algunos más, pero bueno, también es importante que la escena crezca, que las bandas se enfrenten a más público y que sobre todo empiece a ver la posibilidad de vivir de esto, ¿no? De vivir de la propuesta que toda la vida te pasaste creando, ¿no? Claro, pero ponte nosotros ahorita, como es la segunda edición, la tenemos bien clara y básicamente lo que hemos invertido es por amor a la música y a la cultura. Sabemos que no vamos a ganar ni un centavo de ello. Máximo te quedaríamos en tablas, en la inversión personal, ¿no? Claro, obviamente tenemos un capital para de esa manera continuarle, claro, año tras año. Me entiendo. Entonces, hablándote de los auspicios, tú te puedes fijar en nuestra página que constantemente estamos citándoles. No sé, uno de los más grandes me parece que es Selina, en el cual es un hotel, no sé, ustedes conocen, está en la Gabriela Mistral, uh-huh, que tiene esta onda de tipo playa donde se van a quedar todos los escaimanes, ¿entiendes? Entonces, eso es un auspicio importante. Si nos hemos sabido mover, a la verdad, el rato de los ratos. Sí, y importante, bueno, eso, el aporte privado también es fundamental, ¿no? O sea, también siempre estamos esperando como el apoyo gubernamental, pero también ir gestionando el apoyo empresarial es fundamental. Sí, es importante, y justo en lo que dice Andrés en esto de los auspicios, pues nos podemos dar cuenta que la mayoría de auspicios pues de alguna manera han salido a través de las amistades, ¿me entiendes? Muchas de las marcas que están ahí, si no son todas, de alguna manera tienen una conexión con nosotros en lo que es la amistad. Y pues eso es chévere porque de alguna manera es gente que está trabajando, que está produciendo, pero que no deja de lado el interés cultural, el interés musical, que de alguna manera siempre lo vale, y pues de alguna manera como jóvenes estamos siempre inmersos en eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, chicos, a ver, repitamos entonces dónde pueden encontrar las preventas. Estaba La Roots, estaba Santería. Bueno, La Roots queda por Ciespal, Santería ahora se me escapa. En la Veintimilla está. En la Veintimilla. Veintimilla y Mazuana de eso, de Reina Victoria. No creo. Pero bueno, en la Veintimilla, camínense un poquito. Sí, frente a los bomberos, exactamente. Ahí en la Veintimilla, exacto. Frente a los bomberos. También la podemos encontrar en la Artería Tap Home, que es esta, queda en la Río Coca, Ría Coca y Amazonas casi. ¿En qué otro lugar lo podemos...? En... Estamos ahí recordando, pero bueno, la preventa está en $8 y en el evento, el día del evento, estará en $10. Y el día y el lugar es todavía un misterio. Es un misterio de alguna manera, en eso yo creo que va a ser una de las mayores sorpresas para el público que anime a irse. Entonces, les decimos que le apuesten con todo, que ese día se van a llevar una gran sorpresa. El lugar está genial como para este festival. Sonido garantizado también, me imagino. Sí, sonido garantizado, igual está es puesto por contactos de unos amigos, y como estamos en este mismo mundo de la música, todo lo que es musical está totalmente garantizado. Y vamos a tener un poco de vinilos también, me estaban contando, ¿no? Así es, va a estar musicalizando lo que es Shantytown Reggae Society, y va a haber un sound system, específicamente lo que es la mezcla con los vinilos, con los acetatos, con... como se hacía antiguamente a lo jamaiquino. Y Brixton Rocket, que me decían... Es un selector, que sí. Es ya digital, digamos, no es el analógico. Exacto, es un digital. De para recordarte, los puntos de venta están en Sartería, Paz y Miño, que se encuentra al ladito de Celina, que es Magistral igual, la Artería, donde ya lo mencionó mi amigo Juan Andrés, y la Roots igual. Y la Roots. Esos son los 4 puntos. Buenas, entonces ya la gente se puede acercar, $8, la verdad es que no está caro, y la van a pasar realmente bien. Hay alguna sorpresa también para el festival, no lo duden. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con el último tema. No, ya no nos vamos con el último tema. Me hacen así, ya se acabó. Así que nada, nos vamos despidiendo nomás. Ah, claro, es que tenemos un problema. El reloj de la computadora del estudio está atrasado unos minutos, entonces siempre me pierdo. Bueno, chicos, Andrés, Juan Andrés, qué gusto tenerlos acá. Ya saben que este es un espacio en donde se puede hablar del ska, de la corriente, de la subcultura, y también para, nada, comunicarse con los chicos y chicas que estén interesados en formar parte de este colectivo. No sé, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Bueno, estamos en lo que es en el Facebook, como Quito Ska Society, y también en el Instagram como Quito Ska Society. Lo que sí, les queremos agradecer a ustedes como programa por darnos la apertura, por hacernos llegar esta información a mucha más gente, que es lo que queremos, y pues a todos los espectadores que nos están oyendo, anímense, si es que les gusta el ska, de alguna manera van a tener una experiencia inolvidable y se van a enganchar con este movimiento que es tan, tan bacán. Perfecto, listo. Entonces no queda más por decir, más que vayan, compren las entradas, que no se van a llevar ninguna decepción, al contrario, la van a pasar bastante, bastante bien. Nosotros seguro estaremos por ahí, y bueno, este es su espacio, chicos. Ya quedamos que unos días antes del evento nos volveremos a ver las caras, como para ver en qué anda, actualizarnos en tema ska y ver cómo viene el evento. Ojalá ya podamos decir, aunque creo que no, ¿no? Un día antes del evento nomás se puede decir, ah, no, ni siquiera. Ni siquiera, no se puede decir en ningún momento. No, yo aviso al público, yo no lo sé, así que por las dudas, no sé cuándo se va a decir el lugar del evento. En todo caso, ya se irán enterando, pues, quienes compren las entradas. Yo quiero saber cómo se enterará la gente. Listo, nos despedimos. Eso es todo de Solo por Hoy, un programa que sucede una sola vez a la semana y a veces una sola vez en la vida. Muchísimas gracias. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día. Solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes. Solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.